Buenos días, waifu cholas y raicholos. Bienvenidos al episodio 8 de Waifus and Raichos, el podcast. El único podcast que no ha sido retrasado hasta el 2017. Yo soy su anfitrión Atafael y nuevamente les doy las gracias por escucharnos. Vaya, que han estado ajetreando estas semanas de L3. Han anunciado madre y media que Watch Dogs 2, que Injustice 2, que el retraso de Horizon Zero Downs. Ha sido una G3 bastante movida. Y que, ¿cómo que todavía no empieza? O sea, ya anunciaron madre y media, ¿cómo que no empieza todavía? Bueno, se han estado bastante movidas las noticias. Y sí, hemos visto bastantes supuestas filtraciones de lo que ha sido este evento. Filtraciones entre comillas, por supuesto. Pero aún así yo creo que todavía falta mucho que mostrar. En las conferencias es donde se muestra pues todo lo grande. El año pasado Fallout 4 pues lo mostraron en la de Microsoft, igual Rise of the Tomb Raider, Street Fighter 5, Uncharted. Y Nintendo pues mostró Federation Force y pues, eso. Igual que en esta. Así que es por eso que este programa está dedicado a estas predicciones chaquetas que todavía puede haber en las conferencias venideras. Y pues eso, comencemos con, al parecer la primera conferencia va a ser la de Bethesda, que son famosos por Fallout y Skyrim, son juegos que todo el mundo conoce. Para mis previsiones en este año, yo creo que lo más probable es que seríamos ver un Skyrim nuevo, un Tell de los Scrolls nuevo. Que ya pasó su tiempo desde que salió pues, Skyrim. Y prácticamente ya tiene como este nuevo motor gráfico. Y pues ya está hecho como con un mundo. Ya tiene los assets para una alta definición en, como lo hicieron con el de Online. Que parece que no pegó mucho. Por lo menos yo no he visto que lo hayan jugado muchas personas. O que lo sigan jugando. Pero pues es por eso que yo creo que veremos este tipo de cosas. Igual vi también una secuela de estos juegos que llegan a lanzar un solo jugador, como Rage o algo por el estilo. Igual es probable que veamos ya más gameplay de lo que es Dishonored 2, ya corriendo. Y pues uno que otra IP original que pues, nunca les hacen falta. Y sobre todo este juego que me llama mucho la atención, basado en los escritos de Lovecraft, que el de la llamada del Tulu. Que pues eso es lo que yo espero ver en la conferencia de esta compañía, que hace muy buenos juegos aunque estén medio belichosos. Pues porque para estar haciendo una conferencia yo creo que sea algo grande, ¿no? Cualquier compañía se refiere a una conferencia. Pues yo sí espero algo como de The Elder Scrolls, algo de ese tamaño, un anuncio de ese tamaño. O para decir que por favor compren la versión online porque de plano no le salió. Pero pues a ver qué tal. No, de hecho, los primeros que abren es esta gente horrible de EA, que seguramente van a mostrar Mass Effect, el nuevo, que ya tiene como que su tiempo desde que lo anunciaron y ya va siendo hora de que pues, muestren algo. También es probable que ya veamos algo de Titanfall 2, que fue este juego de One que se vino abajo cuando salió Destiny. Yo creo que no lo jugaron como 3 semanas. Los ya acostumbrados juegos anuales como son Maiden y FIFA 17. El FIFA 17 se ve bastante interesante con eso de que va a correr con el Frostbite Engine. Así que va a estar ahí 2-3 interesantes, ver cómo andan. Más de Battlefield basado en la Primera Guerra Mundial, por supuesto, es el tipo de cosas que vamos a ver. Una petición para que no le den caso a las reseñas de Mirror's Edge Catalyst. Salgo también. Yo creo que la siguiente entrega anual de Star Wars Battlefront, que parece que sí pegó mucho porque no van a ser una franquicia del mismo estilo que Call of Duty, una franquicia anual. Una lástima de hecho, pero pues bueno. Y pues en el mejor de los casos yo creo que van a igual resucitar esta serie de juegos de Crysis, que personalmente no me gustan mucho, pero pues se ven muy impresionantes a la vista y no son nada que... pues vale la pena nada más verlos porque están bonitos, pero ya, está bien. Igual yo creo que chance y también veremos algo de los de Alice, que creo que EA sí le pertenece, tiene los derechos para estos juegos de Alicia en el País de las Maravillas, no estoy muy seguro, pero pues a lo mejor. Una predicción chaqueta sería por fin ver la segunda parte del juego este de Dante's Inferno, que se queda como que en cliffhanger. A mí personalmente me gustó mucho Dante's, pero a pesar de que pues, es una copia del carbón de God of War, otros hack and slash, pero pues, ¿sabes qué? Ya nos lo deben ya. Dante's Inferno salió cuando, en hace 6 años, que no mames, ya. Ya en mi Dante's Inferno 2, culeros. O Dante's Purgatory, no sé. Pero ya, lo quiero. Después vendría haciendo lo que es la conferencia de Microsoft, que suelen mostrar lo que son juegos tier party, sobre todo juegos como que multiconsola. Sí muestran algunas exclusivas. El año pasado que mostraron Rise of the Tomb Raider, que según solamente iba a estar un tiempo en exclusiva, pero ya tarde o temprano va a salir el port para otras consolas. Así que pues yo creo que van a anunciar este tipo de jueguitos que no han salido en un rato. Pues a lo mejor otro Season Pass para Killer Instinct. Pues el nuevo Gears, el Gears 4. El trailer anterior se veía muy bien, pero no hemos visto nada desde entonces, así que yo creo que van a mostrar más de él en esta ocasión. Pues igual revivir alguna que otra franquicia que tienen ahí medio olvidada. No sé, como algún juego de Rare, como puede ser, o sea, que volver a sacar Banjo-Kazooie para hacerle, ponerle el pie a Yooka-Laylee, o si no, Perfect Dark, o pues en muchas ocasiones he mencionado que pues igual ya no traen a sacar algo como Battletoads, que las hemos visto en Killer Instinct, o por qué no, pues algún juego para Kinect Akaya Choncho, porque me parece que ya se les olvidó que su consola inicialmente venía como con ese periférico y lo usaba de manera obligatoria. Yo creo que no he visto muchos juegos para Kinect, para esta, el One. A lo mejor usted lo cierto. O oh, si no resucitará Fable. Ah, no, ya cerró Lionhead, ¿verdad? Sí, es cierto, ya se fue el carajo Lionhead, así que ahí van las esperanzas de un nuevo Halo. Fable, digo. Ay, por supuesto, pues también a lo mejor veremos algo nuevo de este jueguito de Platinum Games, de Scalebound, que Camilla no ha presentado nada, y si le preguntas algo te bloquea, así que yo creo que ya van a mostrar un poquito más de ese juego que ya lleva tanto tiempo como que en desarrollo. Y pues creo que sería todo en cuanto a esta compañía. Sí, uno que otro third party que no hemos visto también. Pues ahí anunciaron Souls también la vez pasada, Dark Souls 3 y Fallout, como les dije. Así que yo creo que van a mostrar uno que otro jueguito multiplataforma por ahí, para, pues así, para como que hacerte los solos importantes y levantarse el cuello de que sí, salen juegos para One. Después vendría siendo la conferencia de Ubisoft. Yo creo que ya veremos un poquito más de gameplay de Watch Dogs 2. Y hay que recordar que todos los juegos de Ubisoft, sin excepción en los últimos conferencias, han tenido su buen, pues sí, su downgrade gráfico, porque por eso la gente se quejó del Watch Dogs inicialmente, porque lo mostraron acá muy bueno, las mecánicas se ven muy impresionantes, pero al final de cuentas ya el último tráiler y el juego así que te entregaron pues están medio mediocres, que según ahora sí. Quizás era porque pues, todavía tenían que ser las versiones de generación anterior, que el juego resultó así. Pero pues, a ver qué tal sale en esta ocasión. En lo que es Watch Dogs. Igual yo creo que quizás no una entrega como que pesada de Assassin's Creed, pero sí es probable que veamos algo chiquito como para portátiles o móviles de esta franquicia que está tomando su descanso este año. A lo mejor un nuevo juego de Call of Juarez, de estos shooters en primera persona basados en el viejo este, ya que pues, el último tiene mucho que salió y pues, estaría bueno ver otro. Que el Gunslinger yo creo que sí estuvo ahí 2-3, porque personalmente los primeros no me gustaron mucho. Igual y también resucitan esta franquicia de Driver, que pues, es preferida por muchos, sobre todo por aquello de la nostalgia de que todos lo jugaron en el Play 1. un Far Cry anual, por supuesto. Yo creo que lleva siendo hora de que anuncien el siguiente. Aunque no sé qué tal le ha ido al anterior, el de el Primal, de los cavernícolas. Yo creo que, por lo menos yo no vi que lo jugara mucha gente como para ya sacar otro así y luego, luego. ¿Quién sabe? Igual esto de Ubisoft, yo creo que no van a perder el tiempo con otro entrega anual de Just Dance, que ya es costumbre tener un juego de Just Dance cada año. Y pues también van a hacer como que una presentación así de un jueguito chiquito estilo Shield of Light, que estaba muy bueno. En esta ocasión, como que la predicción chaqueta vendría siendo ver algo de Prince of Persia nuevamente, que ya pues está franquicia que fue reemplazada por los juegos de Assassin's Creed, que son plataformas muy buenas, pero se vieron reemplazados por estos juegos con una mecánica tan simple y ya que se está haciendo vieja. Estaría bueno ver un revival de esta franquicia. Y pues en el mejor de los casos, algo que se estaría muy loco, es que no sé si recuerdan este juego de Wii que se llamaba Red Steel, que por supuesto no lanzaría un nuevo Red Steel para Wii o para Wii U. Pero yo creo que sería posible ver un sucesor espiritual de este juego para alguna otra consola con soporte de realidad virtual. Estaría muy chido ver algo así. Sería como que mis sueños guajiros en esta ocasión para esta conferencia, pero lo veo poco probable. Y pues finalmente en la última conferencia, sí, chuancha, sin contar la de PC Gaming, porque los sucesos de PC Gaming pues muestran tarjetas y mamadas así, componentes de computadora que solamente a ellos les importan. Que sí es importante quizás, pero pues, honestamente no se me hace algo tan como para perder la cabeza como son los juegos. Pues después de eso se vendría esta conferencia de Sony, la conferencia de humo le dicen, porque todo lo que mostraron la vez anterior, bueno, la mayoría pues no ha salido. Horizon Zero Dawn no ha salido, Final Fantasy VII Remake no ha salido, The Last Guardian no ha salido, entre otros. Creo que eso es lo único que no ha salido. A lo mejor hay otro, no queda jueguito por ahí. Pero sí, ¿qué esperamos de Sony en esta ocasión? Que ya ha estado mostrando madre y media en sus conferencias. Yo creo que volvemos a ver a The Last Guardian, ahora sí ya con una fecha de salida, pues recordemos que estaba prometido para este año. Yo lo he hecho para noviembre, la fecha de lanzamiento de The Last Guardian. Pues yo creo que el anuncio más fuerte sería este el regreso de Crash, el animal este de Sony que fue muy popular allá en los tiempos del Play 1, este juego de plataformas. Ya que no hemos visto como que después del lanzamiento de Uncharted, Naughty Dog ha estado muy calladito con anuncios, no hemos visto absolutamente nada. Igual han estado mostrando muchas imágenes de este personaje. Y pues el mismo Uncharted vino un cambio de este personaje, así que por eso yo creo que lo veo muy seguro el regreso Crash a las consolas de Sony. Pues en todo caso, ya estaría bueno ver algo como The Last of Us 2, que quizás no siga la... A mí no me gustaría que siguiera la misma historia de Joel y Ellie, pero estaría muy chido como que algo dentro de ese mismo mundo. Es un mundo muy bueno, así que sería bueno ver algo nuevo ahí. Igual espero de esta conferencia ver lo que es el dispositivo de realidad virtual ya en acción, porque así los trailers como que no se ve muy impresionante. Es difícil ahora sí emocionarme porque se ven como juegos cualquiera, pero yo creo que dentro del dispositivo se han de ver muy buenos. Igual estaría, ya va siendo hora de que vuelvan a resucitar a God of War, que no hemos tenido uno en PlayStation 4, pues ya va siendo hora. Pues también estaría bueno un Infamous, ya llevamos tiempo sin Infamous, yo creo que es del lanzamiento de Play 4, así que es como que ya va siendo otra vez otro Little Big Planet, aunque nadie haya apelado al 3, pero pues ya va siendo tiempo también. De hecho yo tampoco lo peleé, pero bueno. Algo que yo creo que está muy probable también, no sé si se dieron cuenta que el estudio de Hideo Kojima abrió hace poco una cuenta de Twitter, justamente la misma semana donde estuvieron lanzando todos estos leaks de E3. Así que yo creo que sería muy probable ver la exclusiva que tiene Kojima con Sony, porque recordemos que también mostró una foto donde está enfrente de las oficinas de PlayStation, Y pues dice que siempre es bueno elegir al lado ganador en la guerra. Así que yo creo que es probable que veremos algo como de este tipo de eso, que rompa la conferencia y la gane, como dicen algunos. Así que yo espero un poquito de Sony, que igual son juegos que lanzan hasta 2017, 2018, pero pues son juegos que te llegan eventualmente, no es como si... Bueno, en el caso de The Last Guardian, pues está esa excepción de dicho juego, te lo prometieron para Play 3 y ya lleva que, creo que lo mismo que... O sea, ahí se va con Final Fantasy XV, lo que llevan a tiempo de desarrollo, entre cancelaciones y todo. Pero sí, estos juegos de que muestran la conferencia de Sony, pues están... No son para este año, son para el otro año, o son para el 2018 de plan. Yo creo que lo que es el remake de Final Fantasy y Kingdom Hearts son juegos que veremos en 2018, no 2017. Así que pues esas serían las predicciones para esta conferencia. Y pues después sigue la de... la última vendría siendo este... presentación de Nintendo. ¿Qué va a presentar Nintendo? Va a presentar Zelda. ¿Qué más va a presentar Nintendo? Va a presentar Zelda. Y también veremos Zelda. Y pues otros jueguitos que ya estaban anunciados, como Dragon Quest 7, entre otros. Y pues, ¿cómo se va a ver Zelda? Yo creo que veremos esto como que mundo abierto que habían prometido. Que se va a ver muy bonito, pero pues no va a correr como que a mucha capacidad que digamos, por las modestas especificaciones del Wii U. Igual más jugable de los calabozos. Igual veremos quizás a Link con ya el traje del héroe, si es que lo cambia. Que eso del traje está muy... estaría muy padre también que lo usara. Igual, no sé, el acompañante en esta ocasión. Siempre, bueno, casi siempre cuenta con un acompañante para sus aventuras. El villano, la historia, la princesa. Es un poquito más conocer Zelda de Wii a fondo. Y para que después nos digan que va a salir hasta 2017. Pero bueno. Pero ahora sí que este tiempo del podcast que me sobra, estos 3 minutos que me sobran de los 20, lo tenía como que preparado para hablar de Nintendo, pero dado que Nintendo no mostró ningún rumor ni nada, vamos a hablar, vamos a suponer, de lo que son los detalles del NX. Que han dicho que no van a mostrar nada de Nintendo NX hasta marzo, me parece. Pero cuando juntas todos los rumores y en base a lo que yo he visto, estas son mis predicciones de lo que es esta consola. Se ha hablado mucho de que es como que hubo un híbrido entre consola de sobremesa y portátil. Eso suena muy extraño. Honestamente no creo que sea algo que vaya a funcionar, porque yo digo que sí es un híbrido, pero no se trata de las sucesoras del Wii U, como han dicho. Se trata de una portátil. Porque recordemos que el Nintendo 3DS estaba en circulación desde el 2011. Y el Nintendo 10 estuvo desde el 2004 al 2011. Fue como que más o menos tiempo de vida. Yo creo que el tiempo de vida del Nintendo 3DS ya está llegando a su fin. Porque se trata de una consola que no tiene como mucha potencia. Yo siento que los desarrolladores ya están siendo muy limitados por estas... pues sí, estas capacidades. El New 3DS no ayudó mucho con la potencia. Es obvio, porque no vimos muchos lanzamientos exclusivos para esta consola. Fueron realmente... pues uno, Xenoblade Chronicles, y si quieren contar a Hyrule Legends, que solamente se puede jugar bien en un New 3DS, pero han sido... ahí te va y este de el niño muerto, pero como que no. Eso ha sido únicamente un formato digital y pues como les digo, no han sido muchos y no han sido la gran cosa. Bueno, a lo mejor Xenoblade para algunos, pero personalmente a mí no me llama la atención. Que la única exclusiva así, tal cual, sea un remake de un juego de Wii, cosa peor en la nueva. Pero sí, es por esto que creo que la NX es una portátil. Porque es el, como les dije, el periodo pues ya es bastante decente. Yo creo que ya la gente, si compró una nueva portátil de Nintendo, ya va siendo hora. Pero esto de que es híbrido, No creo que sea una portátil híbrido con una consola de mesa, sino que creo que es una portátil combinada con un móvil. ¿Por qué con un móvil? Porque recordemos que Nintendo está entrando mucho ya a lo que es este mercado. Está anunciando lo que es Animal Crossing, Fire Emblem, y pues es un mercado, o sea, así con millones de dólares potenciales para ellos. Y me parece que el tiempo de producción de una consola, pues ya por lo general lo anuncian desde antes. Ellos ya dicen, no, pues ya estamos maquinando esto. Ya tendremos más detalles de lo que es esta consola. Es por eso que creo que Nintendo le va a entrar a los móviles con su portátil estilo, no sé, como lo intentó hacer PlayStation Vita en sus tiempos, con funciones de aplicaciones, con los mapas, con videollamadas y esto, que no le funcionó por falta de apoyo de Sony, pero se trataba de un buen concepto, es una buena consola, tiene muy buena potencia todavía. Y pues yo creo que es por esto que la siguiente consola de Nintendo va a ser un móvil. Y dado el costo de que tienen estos aparatos, que son más pequeños, más funcionales, y es más justificable que... Yo creo que es más sencillo como que irlo reemplazando, sacando un nuevo modelo cada, no sé, cada 2 años. Pues yo creo que correría con un sistema, por así que, similar. Si alguien por ahí en Nintendo tiene algo de sentido común, pues... No sé, jalaría con Android, yo creo, para hacerlo compatible con los desarrolladores, para hacerlo más atractivo. Porque ya es muy sencillo programar para ese tipo de... para ese sistema operativo. Todo el mundo lo hace. Y pues también tendría obviamente sus exclusivas para ese aparato. Que pues, yo creo que se distribuirían todavía de forma física. Como que los... no sé, si quieres comprar un... Por ejemplo, esta consola podría tener, no sé, un... slot para cartuchos o algo así, que son juegos exclusivos para Nintendo NX, que tú se los pones y pues ya los juegas, algo así como los tenía el Engage de Nokia. Porque creo que sí podría funcionar y no, en lugar de este fracaso enorme que fue el Engage, porque ya son otros tiempos, la gente casual pues ya se mudó a móviles. Como les dije, es un mercado de millones de dólares, hay mucho talento ahí. Justo ayer estaba comentando de lo bueno que es este juego de Boys de Rayar, que es uno de los excelentes juegos de ritmo. Estética es impresionante porque tiene unos visuales muy chidos, la interfaz está muy limpia, es de lo mejor que he visto, y la música igual está muy padre, porque pues como les digo, es un mercado que está empezando, y si Nintendo tuviera algo de sentido común, yo creo que sí le entrarían ya de lleno con una portátil híbrido de móvil a este mercado. Sería un movimiento muy seguro y pues también basado en qué tanta potencia le metan a su portátil y si están dispuestos a lanzar uno cada año. Pero recordemos que pues, estos teléfonos de ahora son muy... La gente reemplaza mucho sus teléfonos en estos días, como cada 2 años. Y esto le permitiría a los desarrolladores también contar con una nueva tecnología, con más potencia para desarrollar cada cierto tiempo. Y pues sería como una plataforma que si bien funciona, no sería abandonada en mucho tiempo. Aunque sí es un movimiento muy arriesgado, pero es lo que yo creo que puede ser la Nintendo NX. Pero dicen que... Por ahí tengo una duda, porque dicen que es el de Wii U. También va a ser lanzado para NX. Pero recordemos que el Wii U es una máquina muy modesta en lo que es hardware, como para ser del 2012. Por lo que no es muy desquiciado pensar que sería muy sencillo ver una versión portátil de Zelda NX, debido a que los monstruos que verdaderamente las máquinas que tenemos en nuestro bolsillo ya son muy potentes. Y pues sí podrían correr, quizás no podrían correr una versión así muy en alta definición o así de Zelda Wii U, pero sí sería probable ver como una versión un poquito más diluida, un port así más o menos decente. Es por eso que yo creo que sí aplica esta teoría todavía, es muy posible. Pero bueno, solo el tiempo lo dirá. Y pues esto ha sido todo en esta ocasión para el podcast. Espero que les haya gustado las predicciones y teorías locas. Bueno, no están tan locas, pero sí son teorías más que nada. Vamos a la ya habitual sección de saludos. Para comenzar con Hanna, que me pidió un saludo. Te mando un saludo. Bueno, un saludito como pediste. Ahí está. Con el tradicional saludo a Luna Burto, que dice que su predicción es que Nintendo va a presentar también más juegos para celular. Igual iban a mostrar Pokémon GO por ahí. Y trailers de juegos que ya sabían que iban a salir, pero pues aún no salen, como mencioné anteriormente. Y bueno, a la sección de saludos para mandarle saludos a Yosuke, para que pueda jugar toda la saga de Mario y Luigi. Don Mario pidió la del Noa Noa de Juanga, ahí que la escuchen en la radio, porque aquí no se pone eso. Y pues predice un México 2-1 contra Venezuela. Creo que eso sí pasó, ¿no? Igual Yosuke manda su predicción de que Yuka Laylee se cancela para Wii U y que prometen lanzarlo para NX y que también se llega a cancelar eventualmente. Y le manda saludos a su mamá. Bueno, a su mamá, no mamá. Y pues eso ha sido todo. A ver si les gustó este podcast, que estuvo medio flojito. Ahí, pásenlo. Y pues nos vemos la otra semana para hablar de lo que se vio en la E3. Hasta la próxima.